su blusa, faldava un sai paletone, curvas de montagna russa, medias de blanco algodón. Te mueves en la banqueta con tu piel de celofán, y un albañil se hace poeta y un soldadito capitán. Y ella sabe que la miro, y yo sabiendo que ella sabe, meto el amor en un suspiro, si es que en un suspiro cabe. Donde termina su espalda es donde empieza el desvelo. Mínima tela en su falda, la noche duerme en su pelo. Cada verso que le escribo es cada beso que me debe. Cada sorbo de un suspiro, y si me acerco retrocede. Y ella sabe que la miro, y yo sabiendo que ella sabe, meto el amor en un suspiro, si es que en un suspiro cabe. Tanto pecado pendiente en su cintura solar, mil años luz a su vientre, es mi distancia polar. Y ella sabe que la miro, y yo sabiendo que ella sabe, meto el amor en un suspiro, si es que en un suspiro cabe.